Bueno, la verdad que no, nos ha costado un poquito. Hemos tenido bastantes inconvenientes con los árbitros. Más que nada, muchas equivocaciones. Se ve que hay árbitros nuevos, pero en fin, nosotros calladitos la boca, como suele jugar las cañas, para no perder jugadoras, tratamos de calmarnos, de concentrarnos, escuchar un poco más a nuestro entrenador. Y bueno, pudimos llegar a convertir el único tanto que hicimos en el día de hoy. Así que contentas, nos llevamos 3 puntos más y seguimos. Ay, no me acuerdo quién fue. Bueno, pero una victoria que sirve para seguir sumando puntos. Exactamente, sí. A veces en el momento no nos damos cuenta quién hizo el gol, ¿no? Por esto de la adrenalina que tenemos encima, pero bueno, es trabajo en equipo. Lo importante es que la pelota... Lo importante es que entre, exacto, que entre en el arco contrario, así que estamos muy contentas. ¿A qué se debe este buen arranque que está teniendo las cañas? Mucho entrenamiento, la verdad, mucho compromiso. Estamos un poco más comprometidas y queremos obviamente revertir las cosas año tras año en las cañas y seguir creciendo y poder dejar el hockey en lo más alto, ¿no? A este nivel metropolitano. Felicitaciones por la victoria y gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes, gracias.